La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y nosotros tenemos que seguir este tiempo. Yo tengo juicios varios días a la semana. Eso nos hace pensar que tenemos que un poco reorganizar la situación para ver cómo seguimos adelante. El aislamiento social me permitió aumentar mucho mi implicación con La Retaguardia a partir de hasta que vuelvan los abrazos. Así que bueno, estaré varios días y a lo mejor 500 noches. 19 días y 500 noches. También puedo. Perdemos un oyente, pero ganamos un conductor. ¿Y qué hacemos? Estamos pensando, Albert. Pará, media pila. Ah, se quedaron esperando que diga algo de la pelotita de Dark, ¿eh? Puedo operar, pero a distancia. Vamos, que hay equipo. Pero pará, pará. Tenemos que ajustar algunas cosas en producción. Tendrán diferencias entre ellas, pero nadie puede dudar de la calidad técnica de los que producen. Alberto, no somos Vicentín. No hace falta que te tires para atrás. Vamos, tenemos un equipazo. ¿Se arregló lo de los audios? Sí, Luis, sirvió el apriete. ¿Estamos con todas las condiciones para poder salir adelante? Chicos, media pila, son todos varones. Están medio flojitos de cupo femenino, ¿eh? Este guión es más berreta que película de Suar. Decime que tenemos otro audio de Norita para cerrar. Escuché que hay tantas mentiras que circulan por las redes que la gente tiene que escuchar La Retaguardia y las radios que tenemos alternativas. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, mi nombre es Alfredo Grande y este es un programa extraordinario de Hasta que vuelvan los abrazos, pero por una razón que no solamente es simbólica, sino tiene una materialidad, una vigencia, una potencia. Me acompaña hoy, no se acompaña a todos, ¿no es cierto? Estoy muy aggiornado, nada más ni nada menos que Eugenia Otero. ¿Cómo estás, Eugenia? ¿Cómo va, Alfredo? ¿Cómo van todos? Vamos bien. Estoy escuchando un poco bajo, no sé si soy yo, o es el retorno, o es la vida, pero seguramente ahora, una mezcla de las tres. Ahí estamos mejor. Y vos sabés que nuestro nuestro gurú es Nacho. Si se escucha, Nacho, se escucha. Bueno, Eugenio Otero. Muy bien, Nacho asiente con la cabeza, así que podemos decir que estamos bien. Sigamos. Estamos bien y vamos mejor. Bueno, tu presencia en este programa, que es, por supuesto, sumamente grata, tiene algunos motivos más fundantes que otros, ¿no? Entre ellos, que una de las notas del día de hoy va a ser con el director de esta película, Vicenta. Uh-huh. Realmente importante, un testimonio muy bien hecho. Vamos a hablar con él intensamente. Y tratándose el jueves de la ley para la legalización de la interrupción del embarazo, bueno, qué mejor que hablar contigo, que llevas tantos años y tantos años con los temas relacionados con educación sexual integral. Uh-huh. ¿Podrías adelantarnos algo de esto? Con ganas también de escuchar al director de Vicenta, porque la verdad es que como vos decís, es una, bueno, cuenta un caso paradigmático en momentos en los que todavía no había ocurrido el fallo FAL, y creo también que lo cuenta de una manera muy, muy especial y muy linda, así que con ganas de eso, sí, y con ganas de, por supuesto, que sigamos avanzando en el camino hacia el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Así que, sí. con ganas de charlar contigo de todas estas cosas. Es uno de los temas que nos convoca hoy. Después vamos a tener también la posibilidad de hablar con Eduardo Beliboni del Polo Obrero. Bueno, nuestro querido Matías con su columna cannabis. O sea, una oferta importante para un día feriado. ¿Ya empezaste a hacer el arbolito? Me dijeron que sí. Recién estábamos discutiendo ahí en el grupejo de Hasta que vuelvan los abrazos. La verdad que le tengo un poco de repelusa al arbolito, pero está bien. Está bien. ¡Repelusa! Yo que me obligaban a hacer el arbolito todos los 8 de diciembre. Algo así como por mandato, ¿viste? Como dirías vos. Y la verdad es que el arbolito es un mandato que me rompe bastante los ovarios. Pero bueno, no armé el arbolito, no hay arbolito en casa. Hubo arbolito una vez que Pedro, mi hijo de más chiquito, decoraba algún árbol de la casa, pero no. Ahora hace muchos años que no tenemos arbolito. ¿Vos armaste el arbolito? No voy a contar mi historia. Bueno, tiene algunas figuras de Lenin, de Mao, Marx, Fidel, por supuesto, el Che. Estoy evaluando si lo pongo ahora. Eso es un tema. Pero lo que decía el arbolito, más allá de que de hecho es un mandato, porque como bien dice nuestra consigna de hoy, que de paso es bueno adelantarla, de todos nuestros rituales culturales, ¿cuál te va y cuál no? Parece que vos ya adelantaste la opinión de que... Porque es un ritual cultural, ¿no? Después se puede decir si es religioso, no, bueno. Pero es un ritual cultural. Este ritual cultural del 8 parece que a vos, Eugenia, no te cabe mucho, ¿no? No de lo tuyo, bueno. No me gusta mucho, no me gusta mucho, la verdad, pero bueno. Está bien, igual, le pongo onda, ¿eh? Le pongo onda de Navidad, me he disfrazado de Papá Noel alguna vez, de Mamá Noel, pero bueno, por cariño le pongo onda. A mí me mueve el amor siempre. Así que le he puesto amor a disfrazarme de Papá Noel incluso, pero la verdad que el arbolito no me gusta. Bueno, ya tu concepción del amor es casi franciscana, ¿no? Porque Papá Noel es... Eso trae las caras del Fondo Monetario, ¿no? Bueno, claro. Bueno, lo importante de todas maneras es que la consigna es muy potente. De todos nuestros rituales culturales, ¿cuál te va y cuál no? ¿Y a vos, Alfred, cuál te va y cuál no? ¿Cómo? ¿A vos, Alfred, cuál te va y cuál no de tus rituales culturales? Mirá, en una época el ritual cultural de la Nochebuena, sí, lo sostenía a rajatabla. Después pasaron cosas, digamos, los hijos tienen sus cosas, los nietos ni que hablar. Y entonces los rituales se han hecho mucho menos ritualizados, ¿no? Valga la paradoja, ¿no? Y también es un ritual no tener rituales, ¿eh? Prácticamente la cultura se reproduce a través de todo. Y no tenerlos es un ritual más. Mis padres, en los lejanos tiempos de mi infancia, sí, tenían de la Navidad, la Nochebuena, y el armar el arbolito, el pesebre. El pesebre que usábamos, que era hermosísimo, ese creo que me lo robó mi hermana, pero bueno, por ese lo di, o por eso lo acordamos en la división de bienes, pero mucho no me acuerdo. Pero es cierto que, bueno, vos lo sabés bien, la enseñanza académica está llena de rituales, ¿no? Absolutamente. Fuertemente ritualizada, ¿no? Ni que hablar de las ceremonias gubernamentales, por ejemplo, ¿no? En realidad, cuando todo es un gran ritual, es la burocracia, ¿no? Es la forma, pero sin contenido alguno. Bueno, estás contenta de estar acá en Hasta que vuelvan los abrazos, porque vos reclamabas el cupo femenino. Yo reclamaba el cupo femenino, pero no me podía hacer cargo, ¿viste? O sea, reclamo, pero no me hago cargo. Pero estás acá. Estoy acá, y además, es feriado. Estoy acá porque es feriado. No interesa, a nadie le importa. Estás acá y yo muy contento de compartir este programa contigo. Vamos a ir a la primera canción. No sé quién musicalizó hoy, pero seguramente con el nivel de excelencia habitual, quizás Nacho haya musicalizado, se especializa, ¿no? No sé si es un ritual de Nacho, ¿no? Parece que no, me parece que fue Pedro Ramírez Otero el que musicalizó. Bueno, ayer por en general andaba por la casa buscando canciones. Yo lo vi recorriendo rincones. Viejos discos de pasta, seguramente. Bueno, no debe saber ni lo que es, ¿no? Los discos de pasta eran los discos de pasta, o capaz que le contaron, pero en una lejana galaxia. Bueno, tenemos el primer tema musical, Nacho. ¿Podemos darle? Va. Vamos con el primer tema musical. Shop, buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software, flash the message, something's out there. Floating in the summer sky, 99 red balloons go by. Bueno, ha sido Goldfinger, según me informa Nacho, porque yo soy semi-alfabeto con estas cosas. Dice su co. Dedos de oro. No, yo siempre pedí que pongan tangos, algunas zambas, pero bueno, poco éxito. Es un cover de Nenea. Voy con vos, Bueno, por eso. En realidad este era un programa para el recuerdo, digamos, ¿no? Una especie de algo para recordarte, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar y hay una parte del programa que a mí siempre me produce una gran conmoción estético-afectiva, me alegra mucho, que es el audio de funcionarios. Yo ya me tomé el cuartito de Valium, digamos, estoy preparado, porque algunos son realmente impactantes, ¿no? Así que si nuestro operador estrella nos está listo, escuchamos el primero y luego haremos los breves comentarios para recuperarnos. La educación es todo. La educación es lo que nos da la verdadera libertad. Esa libertad de elegir. Por eso necesitamos gente capacitada, con ganas. Por eso quiero felicitarlos hoy a la comunidad ecoeducativa por lo que está haciendo y por lo que está llevando adelante. Este es el camino para construir esa sociedad en la cual todos tengamos mejores oportunidades. Gracias. Bueno, debutar con Macri, la verdad, es la prueba de fuego. Si pasas este, pasas todas. Eugenia, una opinión. Me alegra mucho, Alfred, que odies tanto escuchar a los funcionarios como yo. Vos sabés que es el momento del programa en el que me pongo de tremendo mal humor, porque yo no les quiero dar lugar en mi vida, directamente, no les quiero dar lugar. Así que no. No, bueno, pero es una buena práctica, digamos, ¿no? Yo siempre, desde los viejos tiempos que yo escuchaba a Bernardo Neustadt y todos me gritaban, decía, no, es bueno, ¿sabes? ¿Cómo piensa esa mente criminal, ¿no? Bueno, Macri, ¿no? Hablando de la educación, supongo que no se refiere a la educación popular. ¿Vos crees que Macri habrá leído a Pablo Freire? Dudo, ¿no? Yo también, pero no sé, los jesuitas saben mucho marxismo, si no preguntarle a Bergoglio. Bueno, vamos con la segunda noticia, a ver qué sorpresa tenemos hoy en el arbolito de noticias. Este año lo seguimos mantener y nosotros estamos viendo que el salario conformado entre diciembre de 19 y diciembre de 2020 va a estar paralelo casi a la inflación. Claro. Comparemos, no con años malos, comparemos con años buenos del mundo. En septiembre del 18 el salario real perdía 6,6 puntos y en septiembre del 19 perdía 3,4%. Así que nosotros hoy en septiembre tenemos una pérdida del 0,2 en el peor año de la historia económica argentina, yo le diría que es un éxito. Mirá qué bueno. Qué bueno, ¿no? Que para el tipo sea un éxito. Me encanta. Estamos mal, pero vamos bien. Ahora, yo lamentablemente no me identifiqué la voz, no sé quién habló. Moroni. Yo no lo identifiqué. Moroni. Lo leí, Alfred, te lo confieso. Bueno, eso viene muy bien. Sos más ordenada que yo, como no podía ser de otra manera. Pero vos fíjate que habló de perder y ganar, ¿no? La lógica del perdedor y ganador. El salario perdió, pero no perdió. Fue mal, pero no, ¿no? Es decir, es un comentarista de fútbol, creen que salario versus inflación, como un partidito, es decir, perdimos, pero perdimos por un gol, no, tampoco nos golearon, ¿no? Realmente, sí, una mente... Es algo así como estamos mal, pero vamos bien. Tal cual. No. Sí. Menem habrá por siempre, digamos, ¿no? Bueno, vamos a la tercera noticia para recuperarnos, por favor. Nosotros empezamos a vacunar en enero, probablemente en julio todavía estemos vacunando. Va a ser un año que aún, si la vacuna funcionara bien, rápido, fuera efectivo y nos permite evitar en invierno, sobre todo la segunda ola, vamos a estar todavía con el coronavirus encima. Así que creo que hay que evaluar todo lo que pasa en esa clave. Así que yo también entiendo que es una discusión que tiene que dar el Parlamento. Mi registro dice que es Kicillof hablando de las PASO. La verdad es que estén discutiendo las PASO. No más PASO. No más. En realidad, para el PJ y sus diversas denominaciones, nunca hubo paso. Ni cuando se eligió a Scioli, ni cuando se eligió a Alberto, no hubo paso. No pasaron. Así que para ellos, no sé en qué cambia. Paso no va a haber. En cuanto al tema de las vacunaciones y demás, yo creo que ya están abriendo el paraguas para todo el 2021, ¿no es cierto? Y frente al panorama epidemiológico, bueno, se filtra el ajuste. Yo creo que el COVID tiene efectos sobre secundarios que se llaman ajuste. No sé si hay vacuna. ¿Hay vacuna contra el ajuste? Creo que no. No sé, van. Lo peor ¿Hay un audio más? Lo peor sí. Es que no habrá nunca laboratorio que intente fabricarla, Alfred. La vacuna contra el ajuste. Claro, en eso tenés razón. Y si la descubren, la encanutan, digamos. ¿Hay un audio más que nos alegre? De cara al 2021, que va a ser un año de recuperación de la presencialidad, pero también de los aprendizajes que nos han quedado truncos este año. Por eso hemos sido claros que no hay promoción automática, que los chicos pasan de grado, pero van a tener que transitar en el 2021 los contenidos que les quedaron pendientes en el 2020, y al finalizar el próximo año van a tener que acreditar los aprendizajes de ambos años para poder ingresar al año subsiguiente en el 2022. A este sí lo reconocemos, es Nicolás Trotta. Bueno, vamos a ver qué pasa con los funcionarios, ¿no? Si tienen que acreditar también los aprendizajes del 2020. No. Ya te estás poniendo demasiado extremista, pero por favor, no estamos en edad de eso. Lo que sí me llama la atención en el 2021, me molesta mucho que digan 2021, ¿no? Se impuso eso. Van a tener que acreditar 2 años. Ahora, ¿podría ser que pasara un año sí y el otro no? ¿Cómo es? ¿O es in bloco? No me queda claro. Porque si vos tenés que acreditar la formación del 2020 en el 2021, vos aprendiste el 2021, pero no el 2020 o al revés. O sea que volverías a 18. No se entiende bien. Bueno, si tenemos otro audio de algún funcionario esclarecido. Vos, Eugenia, que estás en todo, ¿tenemos algún otro audio? Yo tengo entendido que tenemos otro audio, que no es un funcionario, por suerte. Ah, bueno. A ver, Nachito, ¿tenemos otro audio? Y a nivel social, esto claramente representa una lucha colectiva, una parte, una conquista social, y que no solamente hoy estamos hablando de fútbol masculino, fútbol femenino, sino también hablando de fútbol inclusivo, así que esto representa un antes y un después. Esta era Mara Gómez, la primera futbolista trans en jugar en primera división. Así que, bueno, por suerte un poco de aire fresco, no era una funcionaria. Y eso a mí por lo menos me hace muy feliz, Alfred. Sí, no, yo como viejo futbolista tengo por supuesto mucho para decir, no voy a decir nada. Lamento que el equipo de Mara Gómez haya perdido por goleada con Lanús. Bueno, nadie es perfecto. Pero evidentemente es un paso interesante, además fue una lucha de casi un año, ¿no? De Mara Gómez para poder estar en el lugar que está. Yo debo decirte que Mara Gómez tiene mucho que ver con la lucha contra los rituales, ¿no? Cuando yo era muy joven y jugaba mucho al fútbol, y aunque no lo creas era muy bueno, la cultura machista era que las mujeres no podían jugar al fútbol, no que no sabían, era como algo intrínsecamente que no podían. Y era hasta divertido jugar con ella, ¿viste? Porque se caía, qué sé yo. Bueno, en ese sentido, sí, Mara Gómez sostuvo su deseo y eso es, de alguna manera, el extremo límite de la cultura no represora, ¿no? Seguir su deseo. En ese sentido, sí, por supuesto. Una enorme alegría. Bueno, se acabó la ronda de funcionarios y Mara Gómez, que no es funcionaria, sino que es una activista trans, que ha logrado que su deseo jugar en primera, sí. Muy bien. Vamos a sumergirnos en

dirigente, militante, más que dirigente, voy a decir militante del Polo Obrero a nivel nacional, es Eduardo Belliboni, y que lo vamos a preguntar, a charlar con él, sobre el tema de esto de un fin de año sin hambre, ¿no? Es una cocina importante. Eduardo, ¿estás acá? ¿Nos estás escuchando? Eduardo Belliboni. Parecería que hay una dificultad. No sé si nos escucha. Yo no lo escucho. ¿Vos, Eugenia? No lo estoy escuchando tampoco. Estás muteada, Eugenia. No lo estoy escuchando tampoco. Seguramente lo resolveremos en breve, ¿no? Bueno. Nada que Nacho va a resolver. Evidentemente, armar el arbolito, está el tema de cómo los reclamos sociales, económicos y demás se van potenciando mucho a medida que se acerca el fin de año. Es una fecha de mucho mayor consumo. ¿Y? Eduardo Belliboni. Bueno, supongo que cuando entre en la... Escucho así como pequeños sonidos, como si fuera un llamado de una galaxia lejana. No logro escucharlo. Sí, ¿está entrando un llamado de Marte o algo así, por ejemplo, en este momento? Me parece que un poquito más lejos también. No sé si ustedes ya lo consideran otro planeta. Alguna gente sí. ¿Usted? ¿Hola? Ahí va. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No. Buen día. Bueno, por lo menos tenemos buen día, Eduardo Belliboni, acá la Eugenia Otero y Alfredo Grande te saludan desde la retaguardia. ¿Nos escuchás bien? Porque la comunicación hoy parece que tiene sus problemas. Yo los escucho bastante bien, no sé si ustedes nos escuchan bien. Bueno, ahora sí, en este momento sí vamos a aprovechar. Bueno, estamos de acuerdo que Bursaco está en el planeta Tierra, en la Argentina, zona sur. Pero de todas maneras me gustó lo morada. ¿Nos podés contar un poco este reclamo, pedido, exigencia de los 15.000 pesos para fin de año y un fin de año sin hambre? Mira, lamentablemente estamos llegando a un fin de año dramático para la población trabajadora en general, no solo para los desocupados, sino también para los compañeros ocupados. La mitad de las personas con trabajo registrado en la Argentina es pobre, según los datos oficiales. Los que tienen trabajo. Después tenemos a los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza muy mal. Y tenemos la situación que en los comedores populares ves ingresar a los compañeros jubilados que han laburado toda la vida con su tupper para llevarse la comida. Una indignidad. No porque la comida sea indigna, no porque lo que hacen los compañeros en los comedores sea indigno, porque es indigno lo que hacen los gobiernos, no solo este, el anterior, con lo que debería ser sagrado, con los tipos que han laburado toda la vida. Y hoy no tienen para comer en su casa después de haber trabajado toda la vida. Va a ser una Navidad con hambre, lamentablemente. Vamos a luchar, pero lamentablemente por el obrero, vamos a pelear porque salga ese bono, para que se cobre para todos los trabajadores desocupados, para los jubilados, para todos los compañeros que no registrados y que lamentablemente no defiende nadie. Pero lamentablemente también la CT, la CTA, las centrales obreras, no cumplen con el papel elemental de defender las reivindicaciones de los trabajadores. Escucho que a lo mejor me están preguntando algo, pero no quiero... ¿Hola? No, es que a colación de lo que decís, ¿por qué sería diferente a fin de año cuando durante todo el año y años anteriores la política fue realmente... de repartir miseria, limosnas, diezmos? ¿Por qué debería cambiar a fin de año? No es que va a ser diferente, es que a fin de año muchas veces se concentran los balances de lo que ocurrió durante el año. Finalmente se cumple un año también del gobierno. Finalmente llegamos a un momento en el que hay una parte de los trabajadores que cobran un aguinaldo y eso más o menos puede aliviar. No ocurre eso con los trabajadores precarizados, no ocurre eso con los desocupados, y por lo tanto estamos exigiendo que por lo menos en este fin de año haya para las familias de los trabajadores algún tipo de paliativo. Lamentablemente estamos hablando siempre de paliativos y de soluciones, de no soluciones, sino de alguna reivindicación que podamos arrancar para los compañeros, pero que está muy lejos de lo que sería necesario. Lo que sería necesario hoy es un paro nacional y un plan de lucha de las centrales obreras. Esto no hay duda. Porque es lo que corresponde a la etapa y corresponde a la situación. Hemos perdido los trabajadores jubilados, activos, desocupados, frente a la inflación, y otros han ganado muchísimo dinero. Y tenemos el pago de la deuda externa que ha privilegiado el gobierno del Frente de Todos extraordinariamente. Hay gente que no sabe que este gobierno durante la pandemia, tal vez una de las mayores crisis mundiales que hayamos padecido, seguía pagando la deuda externa como si nada y pagó 30 mil millones de dólares en este periodo y comprometió al país, al desarrollo, y comprometió a las personas y a los trabajadores en una situación que va a quedar absolutamente golpeada la clase obrera por elecciones, por los compromisos que ha hecho el gobierno, tanto con los bonistas privados como con el Fondo Monetario Internacional. Estamos frente a una emergencia que debía ser tratada por parte de las centrales obreras y de los sindicatos y de los trabajadores con medidas de fuerza, con un pliego de reclamos, pero obviamente la CGT está en otra cosa y estamos impulsando por abajo eso, junto con el sindicalismo combativo, con el plenario del sindicalismo combativo, con organizaciones que obviamente no están de acuerdo con la política de la CGT. Eduardo Belliboni, que es militante, dirigente nacional del Polo Obrero, con él estamos hablando. Te quiero hacer una pequeña acotación, simplemente a los fines de darte la posibilidad de ampliarlo, ¿no? Porque recién hablaste de clase obrera. Yo estoy en la edad de riesgo, tengo más de 70 años, hemos transitado muchas luchas. ¿Vos pensás que hoy los trabajadores tienen una conciencia de clase como tal? ¿O realmente uno de los males del neoliberalismo, el capitalismo tardío y tantos otros experimentos económicos sociales ha sido justamente atomizar la concepción de clase? Es un debate largo. El desarrollo de una conciencia de clase tiene que ver también con el desarrollo de una lucha de clases. En la Argentina ha habido muchas luchas de clases, ha habido muchas luchas que enfrentaron a las patronales y a los gobiernos capitalistas con los trabajadores y ya ha habido un enfrentamiento de clase muy fuerte. El desarrollo de una conciencia de clase también está expresada en la construcción de una herramienta, de un partido, de una construcción que supere la dispersión absolutamente tiene los trabajadores cuando luchan, porque hoy salen unos, otros. ¿Cómo se concentra esa energía? ¿Cómo se concentra lo que se llama la conciencia de clase? Se desarrolla sobre la base de la construcción de organizaciones. No hay otra forma de hacerlo porque además es una dispersión, el movimentismo es una dispersión, no lo va a concentrar las ideas. Y hay una clase obrera que claramente tiene conciencia de sus intereses. Está atada, está maniatada. Lo más importante es liberar las fuerzas de la clase obrera de aquellos bloques, de aquellos bloqueos que tiene por parte de las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, que por su orientación política y porque pertenecen a una organización política, impiden que se desarrolle la lucha de clases. La lucha se desarrolla, si vamos a un nacional, avanza rápidamente la conciencia de clases. Si se aplasta la lucha, se retrocede en la conciencia de clase. No es una parcela la conciencia de clase, no es que se obtiene porque no nació en una fábrica, en un barrio obrero, sino porque se desarrolla la lucha, desarrolla la movilización, la acción de la clase obrera, el paro, la huelga, y ahí avanza la conciencia de clase. Si no, no se tiene expectativa ni confianza, porque las luchas se pierden, se derrotan, son aisladas. Es un debate largo para otro momento, digamos, donde podamos sentarnos y discutirlo, pero no tengo ninguna duda que la clase obrera argentina tiene conciencia, necesita ser liberada de esa opresión que es la burocracia sindical, y ha dado muestras en la historia de una conciencia sobre lo que es hoy o lo que necesitan hoy los trabajadores, que es poder luchar por sus reivindicaciones. Eso es lo central. Sin eso no va a haber desarrollo de la lucha de la conciencia de clase. Estamos totalmente de acuerdo. Te lo pregunté justamente para afinar un poco el lápiz, porque estas entrevistas necesariamente son breves, pero claro, justamente alguien con tu trayectoria y tu trabajo militante, uno siempre, o yo por lo menos, me interesa saber cómo se está viendo el tema. Volviendo a los 15.000 pesos, ustedes ese reclamo lo hacen frente a quién, frente al Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, ¿cómo es actualmente? El reclamo es al Gobierno Nacional en su distinta variante. En el caso de los desocupados, es al Ministerio de Desarrollo Social, que es quien administra un presupuesto con las con los programas sociales. Entonces estamos pidiendo que los trabajadores que cobran un programa social, que no han tenido más remedio que recibir un programa social, yo siempre lo mismo, hay mucha confusión y ha corrido mucha agua bajo el puente. Eso es dentro de los planes sociales. Nosotros pedimos trabajo genuino. Queremos terminar con los planes sociales. Los planes sociales son un invento, lo reitero y nunca me voy a cansar de decirlo, de los gobiernos ante lo que ha sido la incapacidad para resolver el problema elemental del trabajo. Entonces, lo dejo en claro para que no algún distraído no siga diciendo que las organizaciones piden planes sociales. Nosotros lo que pedimos es trabajo genuino. Lo que reclamamos, lo que exigimos, lo que planteamos que es una necesidad elemental es el trabajo genuino. Frente a que no hay eso, hay programas sociales que han inventado los gobiernos. Bueno, esos compañeros cobran hoy 9.400 pesos. Tenemos que darle un bono para que pasen fin de año, porque no van a resolver el problema del trabajo de acá a fin de año, ni creo que de acá a nunca, hasta por mi propia experiencia, lo vamos a tener que hacer los trabajadores mediante un gobierno propio. Pero en esta situación actual necesitamos que a los trabajadores precarizados, que a los jubilados, que a los desocupados, les den un bono para poder pasar el fin de año. Sí, es realmente, tácticamente, diría que es ponerlos un poco sobre la realidad, ¿no? Porque en el discurso tan hipócrita de los funcionarios se manejan cifras que son realmente cifras de penuria, ¿no? Es decir, la mitad de la canasta básica, más de la mitad de los chicos con hambre, ¿no? Se ha llegado a un nivel de, yo diría, de cinismo democrático incorporado ya como discurso oficial, muy preocupante, ¿no? No sé cómo lo pensás vos. Sí, absolutamente. Se festejan cuando hay un aumento en la asignación universal por hijo de 2.000 a 500. La verdad que es un cinismo absoluto, porque estamos hablando de un chico que no tiene para comer y tiene que recurrir el papá tiene que recurrir a la asignación universal por hijo. Y si pasan los años, si pasan los gobiernos, y no salimos de esa lógica terrible para las familias obreras, para las familias de trabajadores, que cada vez lamentablemente son más, un ejército de desocupados que necesita otras respuestas. Y necesitamos los trabajadores otras respuestas para otras respuestas de lucha, para respuesta a este cinismo, como decís, que es efectivamente un cinismo, una hipocresía de la política, una hipocresía de aquellos que tienen los resortes del poder, mientras pagan millones a los supuestos acreedores. No le damos ese carácter porque realmente no lo tienen, no son acreedores, los acreedores somos nosotros. Nosotros tenemos acreencias y esta gente lo que ha tenido es un mecanismo de extorsión contra el país, contra los intereses nacionales y populares, y estos funcionarios cumplen esta rajatabla con esos intereses y hacen hipocresía con estos programas miserables. Una preguntita más, un comentario, porque la verdad que me da como una especie de bulimia de preguntarte cosas. En un trabajo que escribí, yo escribo para Agencia Pelota de Trapo, hablaba de la triple M, ¿no? Que viene a ser Menem, Macri, Massa. Massa propuso que a los que habían ocupado los terrenos de Guernica les quitaran la IFE, ¿no? La asignación familiar. No. Me pareció una síntesis. Una ironía. Que entonces a los que ocuparon tierras en los country le saquen los millones que tienen. No, eso no lo dijo, ¿eh? Eso no lo dijo. Dijo todo. No. Pero yo sé frente a esas cosas, cuando Massa dijo eso. No voy a decir lo que dijo Bernie porque es muy temprano en la mañana y no me quiero intoxicar, pero eso que dijo Massa era para provocar un repudio absoluto. Si lo hubiera dicho Macri en su presidencia, yo creo que lo decapitan, bueno, no lo hubieran decapitado tampoco, pero realmente es impresionante, ¿no? Es decir, el grado de impunidad con que dicen esas cosas, ¿no? Me parece, Alfred, que lo perdimos a Eduardo Beliboni, pero en un momento tremendo de la charla, ¿no? Pues bueno, creo que esto que dijo Massa es para, de verdad, para sentirnos como muy mal. Y bueno, pensando en lo que planteaba el compañero, ¿no? Si pensáramos en sacarle todo lo que robaron los que tienen otras maneras, ¿no? De tomar tierras que son mucho más de guante blanco, pero finalmente que son los que le quitan a quienes necesitan seguir viviendo, ¿no? Y está muy complicado. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Te recuperamos? Sí, estoy acá, se había cortado. Ahí está. Sí. Para ver, eso pasa por estar en Bursaco, ¿viste? Yo te dije, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Claro, acá en otra galaxia son difíciles las conexiones, sí. Hay baja conectividad. Bueno, no, yo estaba hablando de Massa, que es un tema que pone muy nervioso. Acá Eugenio Otero apuntaba en ese sentido, ¿no? El cinismo de Estado sería, ¿no? De proponer sacar la IFE, ¿no? Es decir, pueden proponer muchas cosas, pero eso es sacar la miseria que le dan ya y no para nada, ¿no? O sea, nacional y popular, pero no pasó nada. Tiene una impunidad política muy tremenda, ¿no? Que otros gobiernos no han tenido, por lo menos alguien los puteaba de vez en cuando. Sí, el gobierno ha profundizado una línea clara de como vos decís, eliminó el IFE, modifica el cálculo del aumento jubilatorio, ha estatizado las paritarias porque la burocracia sindical ya forma parte del Estado y por lo tanto... Mira, hace unos días estuve en la paritaria, en una reunión posterior a la paritaria de las trabajadoras de casas particulares, las tan golpeadas trabajadoras de casas particulares. La verdad que me impresionó la lucha de esas compañeras, que son tan vilipendiadas, tan humilladas. Es conmocionante ver cómo están luchando. Y fueron a una paritaria en la que es una paritaria rarísima, en la que no se vota, el gobierno resuelve entre un sector de también una burocracia sindical de gente que nunca trabajó en ninguna casa particular y que representa supuestamente a 1,5 millones de trabajadoras. Las trabajadoras en la Argentina son 1,5 millones, debe ser de los sectores de más trabajadores de casas de familia, de los trabajadores más grandes, de los sindicatos más grandes que existen en el país. Y después del 28%, creo decir, por debajo de la inflación, para salarios que son, y quiero que me escuches bien, por debajo del salario mínimo vital y móvil. Tienen 14,000 pesos de salario por 8 horas de trabajo. Es hasta ilegal. Bueno, ¿quién resuelve en esa paritaria? El gobierno directamente. En una paritaria se supone que hay un sindicato que discute y si no está de acuerdo o no, y no hay acuerdo de los sindicatos y de la patronal, entre comillas, que también la representa alguien que no se sabe ni quién es, y que resuelve el gobierno un aumento, entre comillas, del 28% que lleva ese salario a 14.000 pesos. 8 horas de trabajo en una casa de familia, con lo que eso significa, con el laburo, con entregarle, con dejar a los hijos propios abandonados para cuidarle los hijos a otras personas, para limpiarle la casa a otra mujer, mayoritariamente son mujeres. El cuadro en el que el gobierno se planta en la Argentina es un cuadro claramente de clase, hablando de conciencia de clase. Y tiene una gran conciencia de clase acerca de cuál es su rol. El rol del gobierno es defender los negocios de una clase social y la precarización laboral a fondo para ver si pueden salir de esta crisis. Algo que no va a ocurrir, van a fracasar. Va a volver a fracasar porque la precarización laboral, porque los salarios bajos nunca han logrado el despegue, el desarrollo nacional, la posibilidad de que la Argentina pueda tener un desarrollo económico que hoy está totalmente paralizado porque estamos en recesión. Estos creen que con ajuste, con recesión, porque no es solamente lo que sufren los compañeros, es que no tienen salida. Es decir, que vamos otra vez a un sin salida y a un sin sentido, que es que el país se va a profundizar en la crisis con el sufrimiento enorme de millones de personas, para que se beneficien un puñado de financistas. Tal cual. Eduardo Beleboni, yo siempre pienso que cuando a algún compañero le dicen chiquito, debe medir 2 metros, por lo menos, ¿no? No te conozco personalmente, pero es habitual que suceda eso. Te quería decir que esto último que dijiste es muy importante. Yo lo ubico como los límites del feminismo burgués, ¿no? Porque vos fijate que con este tema de las empleadas, llamarlas empleadas, domésticas, funciona todo el sistema burgués, del trabajo burgués de las mujeres, ¿no? Sino profesionales, no profesionales, emprendedoras, empresarias. Te escucho y muy mal, perdoná, pero casi te escucho cortado, no te escucho muy bien. Lo que pasa es que, ¿hola?, me mudé a Bursaco. ¿Me escuchás? ahora un poco mejor, pero se entrecorta cuando hablas y no te entiendo. ¿Hola? ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora mejor. Bueno, no te decía que lo que vos describís de las trabajadoras domésticas tiene que ver con los límites del feminismo burgués, ¿no? Porque es un tema tabú. O sea, todo ese gran edificio de autonomía de las trabajadoras, de las empresarias, las comerciantes, las profesionales, que es necesario y que nadie lo discute, pero tiene como uno de sus cimientos necesarios el trabajo, yo diría acá, cuasi esclavizado, de mujeres que van a trabajar, y ahí es un gran laboratorio, me parece, de lo que podría ser una alianza de clases a nivel microsocial, ¿no? Porque coexisten pacíficamente y a veces cariñosamente y con mucho afecto dos clases sociales completamente diferentes, ¿no? Sí, hay una rebelión de eso, ¿eh? Hay una rebelión por abajo de esas mujeres que son tratadas como, entre comillas, de la familia, pero a las que se las paga como si fueran del enemigo, a las que se las humilla a fin de año con la ropa que no se usa más en bolsones que se llevan a la casa y que se están rebelando. Por suerte participé sábado en el Parque Lezama y vi esa realidad que empieza a surgir y que seguramente va a ser parte de una lucha muy importante en la recuperación de un sindicato de las amas de casa que tiene que defender los intereses más allá del afecto que le pueda tener o no, porque tampoco lo voy a negar alguna persona, alguna compañera o alguna persona que tiene la posibilidad de tener una persona que la ayude, pero hay cuestiones de intereses concretos que se están poniendo cada vez más de manifiesto que son contradictorios. Es decir, la mayoría de las personas que tiene una persona que la ayuda, entre comillas, tiene muchos recursos, si no, no lo puede tener. Y lamentablemente a eso se le agrega la humillación en muchos casos, porque en muchos casos hay afecto, hay cariño, hay un montón de cosas, pero en muchos casos hay mucha humillación, como lo vimos inclusive con los casos de estos sinvergüenzas, de los rugby, de los Pumas, cómo piensan, qué piensan de nuestras compañeras y nuestros compañeros que trabajan en esa tarea y que nacieron allende la frontera acá en América Latina. Bueno, Eduardo Beliboni, militante, dirigente del Polo Obrero a nivel nacional, te agradecemos muchísimo tu tiempo, hemos tenido algunos intervalos con la comunicación, pero realmente ha sido muy sustanciosa, muy rica. Esperamos volver a tenerte acá en la retaguardia hasta que vuelvan los abrazos y justamente te mandamos un fuerte abrazo militante. Bueno, un abrazo para ustedes también, muchas gracias. Súper interesante. Sí, realmente. Lo que veía el compañero, especialmente de las trabajadoras domésticas, ¿no? Es fuerte. Sí, sí. Además es un temazo porque se ven las alianzas de clase de una manera muy, muy materializada, digamos, ¿no? Por esta cuestión de la contradicción entre los afectos y los intereses, ¿no? Hay mujeres que han creado dos generaciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, evidentemente, más allá de todo lo que se pueda declamar o demás, el estatuto de trabajadora, que se puedan jubilar y demás, está mostrando ahí, no sé si un talón o un fémur de Aquiles, pero algo está mostrando, ¿no? Es decir, evidentemente son mujeres que están, me parece a mí, frustradas, porque están consagradas al proyecto de la otra, del otro, de lo que fuera, ¿no? Sí, además un tema que no parece interpelar demasiado al feminismo, ¿no? Y eso también es fuerte. Por eso, yo creo que hay un feminismo... No digo al feminismo porque parece que el feminismo fuera una masa homogénea que no lo es, pero sí, a un feminismo por lo menos no lo conmueve. No, tal cual. Bueno, vamos a continuar hasta que vuelvan los abrazos y tenemos un nuevo tema musical. ¿Es así? Entramos. A ver, ¿qué nos depara el destino musical? Sí, el destino. We'll be right back. que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Hoy con la presencia estelar de Eugenia Otero, que me sigue mandando mensajes que yo no entiendo. Pero bueno, parece que algo no hicimos, algo no puse. Siempre la culpa va a ser mía, así que ¿para qué vamos a discutirlo? De ninguna manera. De ninguna manera. Estoy compartiendo el... No sé qué hicimos con la consigna, si la dijimos, pero no pusimos el audio, si... No importa. No pusimos el audio, pero la consigna la podemos repetir. Este es un espacio libre de culpa, Alfredo. Tranquilo. Acá no es culpa tuya ni mía, este es un espacio en el que no hay culpa. ¿Sabés la cantidad de veces que me lo dijeron eso? De todas maneras, la consigna tenía que ver con qué rituales, o sea, qué rituales van y cuáles no van. ¿No? ¿Qué rituales te caben y cuáles no te caben, digamos? Exactamente. Y todo empezó. Ahí está, ¿ves? Como la historia, el 8 de diciembre, el día del arbolito de Navidad, que se va preparando, y ahí empezó, y una cosa trajo a la otra, y bueno, finalmente se cayó el audio. Puede pasar. Pero. Dice Martín de Piedra Buena, que es una oyente fiel, que el arbolito no lo armó, que no lo tiene en cuenta, pero que va a festejar la Navidad nada más que por sus sobrinos, que les encanta. A mí también me cabe festejar la Nochebuena igual, ¿eh? Yo, arbolito, no me gusta, pero la Nochebuena me gusta. Por eso, sí. Por eso te digo, somos todos cristianos, aunque digamos que no, los ateos son los peores. Pero bueno, vamos a hacer un per saltum de este tema. Y ya tenemos a nuestro querido compañero Matías Bregante aquí en la radio. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Alfredo, Euge? ¿Cómo va? Buena mañana. Se agradece. Escúchame, ¿a qué hora vas a hacer el arbolito vos? Y yo lo vengo haciendo hace como 2 o 3 meses, pero ya viene con guirnaldas el que armo yo. Después de 4, da regalitos. Después de 4 meses, te da el regalito solo. Es con autorregalo. Este que tengo yo. Es natural, biodegradable. Bien. Che, Nati, Mati, te iba a preguntar, me imagino que debe tener rituales también esto de la cultura canábica, ¿o no? Sí, los hay. Me parece que, no sé, es una cuestión media del ser humano. Y sí, los hay, hay un montón de rituales que tienen que ver con nada, con el hacer crecer una planta, con el cuidarla, con el secarla, con el guardarla, con el compartirla después con amigos, con compañeros. Bueno, en el caso nuestro, tal vez que estamos un poco más profesionalizados, ya con colegas también compartir, intercambiar para buscar detalles más finos y demás, pero tiene rituales que van como, bueno, cualquier cultiveta o cualquiera que tiene su propia producción, a mí que me toca desde el lugar más recreativo, cada uno tiene sus utensilios para fumar, para algún tipo de papel en especial que le gusta más que otro, los picachus, hay variedades hasta en las formas de picar esas flores y también de consumirlas, algunos consumen en bongs, en pipas, en vaporizadores, entonces bueno, ahí... Todo eso es una ceremonia, porque bueno, no es comprarte un paquete de puchos en el kiosco y llevártelo a la boca y ya. Digamos, está todo el tema del cultivo y después está todo el tema de las formas de consumo. Hasta quienes lo hacen para consumir aceite, es todo un ritual, prepararlo, macerarlo, hacer toda esa cocción que termina en el aceite, es medio un ritual. Tiene esa cosa artesanal todavía. Toda la movida, entonces bueno, hay varios toques y tics que vamos teniendo, ¿no? Cada uno con sus gustos y demás. Entonces, que el tema de los rituales quedó muy asociado a la religión y a algunas cuestiones iniciáticas, pero en realidad, cuando hablas de protocolos, son rituales. Claro. Y la función del ritual en la cultura, por lo menos lo que yo creo, es que ahorra tiempo. Es decir, si no, sería cada vez tenés que volver, ¿no? Si una receta de cocina te dice, igual te sale, a mí me sale todo mal, aunque siga la receta, pero de todas maneras, el ritual en la cultura tiene esa función. Después está la ritualización, que es otra cosa. Pero el ritual, como bien dice Mati, te da pautas de funcionamiento que te ahorra el tiempo de cada vez empezar a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Mati, una pregunta que te quería hacer. Leí, pero no recuerdo exactamente la noticia, de que se había detenido a una persona por el hecho de, creo que lo dijo Bernie muy enfáticamente y muy feliz, porque se había probado de que tenía una cantidad de cultivo mayor, ¿no? Escuché la noticia, me pegó y dije, bueno, se lo voy a preguntar a Mati en el próximo programa. ¿Estás en ese tema? ¿Lo escuchaste? Sí, se circuló porque, bueno, aparte Bernie hizo unas superproducciones a las cuales nos tienen acostumbrados, medias hollywoodenses. Y nada, la realidad es que, o sea, no tuve acceso a la causa para lo que siempre decimos hoy, todo el tema del comercio del cannabis y sus derivados no está permitido en Argentina. Entonces, bueno, aquellos que decidan comercializarlo por necesidad o por la cuestión que sea, el Estado puede tener una mirada punitivista sobre eso, pero tampoco las leyes prevén grandes condenas para esas personas, porque, bueno, se debería aprobar una red de narcotráfico para que la pena sea grande en Argentina, y en Argentina no hay narcotraficantes presos, y menos lo va a hacer alguien que tiene un cultivo en su casa. No te da el espacio físico para transformarte en un gran narcotraficante. Aquí lo que supuestamente vendía Bernie es que había un influencer que usaba una máscara como una especie de chala, era la máscara, que es raro, porque cuando uno habla de influencers hoy, ¿no?, en los medios digitales, en las nuevas tecnologías, en el funcionamiento de las redes, está hablando de personas que tienen una influencia fuerte sobre una parte importante de los consumidores de esa red, y estamos hablando de influencers, son personas que mueven cientos de miles de seguidores, millones tendríamos que hablar ya de seguidores, y esta persona en el mismo anuncio de Bernie la mostraban como que era un influencer que no tenía muchos seguidores, algo raro, ¿no? Sí, porque digo, nosotros desde el mundo canábico no lo conocíamos ni como influencer ni como no influencer, y bueno, lo que se decía es que usaba esa pantalla de las redes sociales para realizar venta de flores o de plantas, de plantines, y varias cosas, lo cual no tiene mucho ton y son, ¿no?, de qué está aprobado ahí, digamos, nada, no tenemos detalle de lo que es la causa judicial y cómo se llegó a probar de que esta persona estaba incurriendo en un delito o en una venta. Sí, después supuestamente en un allanamiento encontraron muchas plantas, pero viste, hablábamos los otros días de la nueva reglamentación que todavía no está activa, y parte de lo que se discutió en esta nueva reglamentación, y que por suerte se pudo lograr que lo diga el texto, tenía que ver con las cantidades. Es muy difícil hablar de una planta que tiene tantas variaciones y tantas combinaciones de componentes, plantear de que hay un límite de plantas como se planteó, por ejemplo, en Uruguay. Porque claramente las afecciones son distintas y las necesidades son distintas. Entonces, desde el encare medicinal, entre comillas, que se le quiere dar aquí en Argentina desde lo legislativo, es muy chiquito muy poco objetivo pensar que una persona puede tener, que todas las personas necesitan tener 6 plantas, ¿no? Porque capaz que 6 plantas para mí es poco y para otra persona que tiene otra afección es un montón. Entonces eso es muy relativo y todavía no hay a nivel mundial un consenso de esos números de plantas. Entonces hoy que hagan un allanamiento y una persona tenga 2 plantas o tenga 10, la verdad que a mí desde mi conocimiento y de conocer un montón de familias y un montón de consumidores recreativos también, porque vayamos a hablar de del consumo que no tiene que ver con lo que se llama medicinal, ¿no? Que por eso nosotros decimos que somos todos consumidores paliativos o recreativos de la marihuana, algunos con afecciones médicas, otros con necesidades sociales de poder bajar un cambio. Entonces, digo, ¿cuál es la medida de una planta en la cual uno va generando tolerancia, de la que uno también va generando un gusto por consumir ese producto? Entonces, ¿quién dice que está bien? Es como plantear de que haya un límite de sándwiches de milanesa que las personas se puedan comer también, ¿viste? No, es muy subjetivo tratar de poner ese tipo de controles. Entonces, desde ese lugar, que el Estado me diga que yo puedo tener tres plantitas en mi casa, tal vez esas tres plantas no me cubren ni un mes de mi consumo. Porque una planta no te da 20 kilos de marihuana, te da gramos, te da un frasco. Entonces, bueno, visualicemos un frasco de marihuana para una persona que consume todos los días, no alcanza para alguien que fuma, y menos para alguien que tiene que consumir aceite porque necesita más cantidad para producir ese aceite. Entonces, la verdad que el video, nada, es una nueva mojada de oreja de Bernie que me parece que nada, tiene faltantes de contenido y faltantes de certeza, que solo trae más problemas a los que ya tenemos con la marihuana, ¿no? Justo una semana después que se vota la reglamentación, él sale con esta fantochada al estilo Bullrich, ¿no? Continuando con una política de Estado que viene de hace 30 años, ¿no? Criminalizando a los consumidores con poca claridad, ¿no? Y con esta lógica del capitalismo de te mostramos un adoctrinamiento para que vos tengas miedo, ¿no? Desde el temor, alejando a las personas del cultivo de la marihuana. Sí, Mati, el límite, ¿dónde lo pondría? ¿No? En el gran negocio, seguramente, y con esos obviamente no se van a meter. Y es que hoy, mira, Euge, mira, hace poco leía estadísticas, ahora no me acuerdo, pero te puedo asegurar que más del 60% de las causas que hay por ley de drogas, más del 60-70% tienen que ver con consumo personal, comportación para consumo personal. Y el resto tiene que ver con narcomenudeo, que son familias de barrios muy pobres que se dedican a revender cocaína, marihuana, paco, por una cuestión de necesidad o por una cuestión de apriete, como ya sabemos que funcionan en los barrios. Y otra parte tiene que ver con las mulas, y la que son pequeñas mulas o grandes mulas. Las grandes mulas son camioneros. Son camioneros que hasta muchas veces no saben que están transportando lo que están transportando, porque solamente van a un galpón, cargan un tráiler y salen a la cancha, y en el medio de ese galpón le metieron 500 kilos de panes de marihuana y terminan engomados por una ley de drogas, cuando ellos, hasta en algunos casos, ni siquiera iban a cobrar un extra por transportar esa mercadería ilegal. Entonces, no existe en Argentina leyes, ni una justicia, ni fuerzas de inseguridad que estén buscando desarmar redes de narcotráfico, para nada. Son kioscos que se van pasando de mano. Entonces, en ese contexto, criminalizar a alguien porque tiene plantas de marihuana en su casa, si vos me decís que encontrás la de sojeros y chacareros que debe haber, que en el fondo de las hectáreas deben tener una hectárea, dos hectáreas plantadas de marihuana, que están cubiertos por fuerzas de inseguridad, por políticos, por intendentes, y eso mueve un montón de guita en el mercado negro, y no nos vamos a enterar nunca, y nunca van a ir presos. Y cada vez, digo, hoy esta semana circulaban fotos de una familia, si no me equivoco, en Jujuy o en Salta, que cultivaba plantas para fabricar aceite para uno de sus familiares, y en el operativo le mostraban las fotos cortando bracito por bracito de las tres plantas que tenían. O sea, tres plantas las transformaron en 27 bracitos, en 27 ramas que le cortaron. Entonces, es muy de segunda selección el formato que nos presenta la justicia y las fuerzas de inseguridad y lo político, ¿no? Porque Bernie es un político formado, en carrera, encaminado, y nadie del entorno sale a decir nada de eso, sale a poner una traba de eso, que eso es lo más grave, ¿no? Porque digo, tenés al líder de ese partido que hoy está presidiendo la nación, sacando un decreto que se viene peleando desde hace años para reglamentar una ley, y a las dos semanas tenés a este fantoche haciendo este circo, aparte con una superproducción, con un video editado, queriendo hacer una bajada con todas informadas, como ya hizo varios Bernie. Me parece que ahí la justicia, la política, debería abrir una mesa más amplia de discusión, no solo de los empresarios canábicos que ya lo existen en la Argentina, ni solo la parte comercial, ni solo la parte militante, sino también los cultivadores. Hoy los cultivadores todavía no están sentados en la mesa de diálogo de estas leyes y de estos decretos. Sí estamos porque participamos en agrupaciones de familia, que estamos re contentos que haya pasado lo que pasó con este decreto y con la ley que se conoce como cannabis medicinal, pero digo, no hay un lugar donde nos podamos representar como cultivadores solamente. Y sí, obviamente, muchos de nosotros nos transformamos en emprendedores, tenemos nuestro negocio, nuestra marca de productos, nos fabrican tierra, hay un montón de cultivadores que empezaron a meterse en el negocio o en el comercio para trabajar de lo que nos gustaba. Pero no tenemos vos como pata comercial, no como parte cultivadora. Entonces ahí hay una todavía de las de los faltantes, de esos que decimos, bueno, que entendemos que igual estamos haciendo camino para que eso suceda, pero bueno, todavía falta que pongamos esa pata y pasan estas cosas que lo único que traen es confusión, meter miedo a gente que está intentando, gente que lo necesita aparte, porque el Estado argentino no tiene resuelto cómo un montón de familias pueden acceder al cannabis o a sus derivados en aceites, cremas y demás. Entonces, nada, se está perdiendo, se ralentiza un camino que ya está avanzando a nivel mundial, que estamos rodeados de hace años. Chile tiene leyes mucho más inclusivas que las nuestras, con todo lo fascistoide que es políticamente y con sus fuerzas de inseguridad y la justicia. Uruguay, bueno, tiene una ley de avanzada. México ya está votando una ley de avanzada que ni siquiera fue por lo medicinal, México. Fue directamente por el consumo personal, porque se pudieran tener plantas en las casas, porque se pueda tener una medida mínima para transitar en la calle. Todavía no tiene la sanción de diputados, pero ya se debutó en senadores. Entonces es algo que está ahí. Lo único que está trabando acá todo esto tiene que ver los grandes negocios, los grandes pools económicos. Argentina, como siempre, es granero del mundo. Hay una necesidad imperiosa de que haya cantidades extremas de cannabis para que puedan producir los laboratorios, para que puedan tener acceso a poblaciones de otros lugares del mundo que no tienen lugar o territorio para poder hacer estos cultivos. Entonces hay una disputa en Argentina que ya de por sí, sin haber leyes que reglamenten la actividad comercial y el cultivo con fines comerciales, tenemos al hijo de Morales produciendo allí en el norte para una empresa canadiense, custodiado por Gendarmería y por el ejército argentino, todo ese cultivo. Y a este influencer que tenía 10 plantas, 20 plantas, le arman un video, una cosa que ya ni sé si existe ese influencer. Este no influencer. Es un no influencer. Es, como dice, dice un humorista que está en redes, que es desinfluencer. Que cada vez que si lo seguís a él, te bajan los seguidores. Bueno, este era uno de esos. Es un desinfluencer. Pero ya viste, nosotros también, hablando entre nosotros, pensamos, digo, ¿será verdad este tipo existe o es parte de un circo esto, viste? Si vas al juzgado, ¿existe esta causa por el desinfluencer? ¿Viste? Es muy grotesco si buscan imágenes de ver la máscara con forma de chala que tenía. Viste, ya asociar a la chala con el consumo de marihuana o con una plantación es como algo añejo, algo de los 80, de los 90. Quedó como algo simbólico y no, y es muy bizarra. Parece de todo por dos pesos la máscara del desinfluencer, si ven alguna foto. Sí, es una especie de V de venganza fumado, pero creo que el análisis político que haces, Matías, es muy interesante realmente. Uno de mis aforismos dice, detrás de cada prohibición hay un negocio, y en este caso me recuerda lo de la ley seca, ¿no? El famoso tema de la ley seca que enriqueció a la mafia y a todo lo que eso implicaba, y que cada tanto rompían los licores de algún bar o algún pobre artesanal, un influencer de esa época, pero que la mafia, bueno, justamente fue creciendo y evidentemente la industria de la droga, porque ya es una industria, entonces se mete en nivel artesanal, pero la gran industria está protegida. Sí, totalmente. Y aparte nada, quienes trabajamos en los barrios, o mismo quienes caminamos un poco en nuestros barrios, aquí en Mataderos hemos tenido casas de venta de drogas y drogas fuertes, ¿no? De vender marihuana, de vender merca, de vender paco en el medio del barrio, que durante más de 20 años estuvieron trabajando, vecinos y vecinas viendo cómo pasaban los canas a buscar el diezmo. Ya no estamos hablando ni siquiera de un barrio vulnerado, no estamos hablando de un asentamiento, estamos hablando de un barrio de casa como cualquier otro, y más de 20 años con libre albedrío, de los peores modismos de tranza que uno pueda ver para convivir en una sociedad. Ningún camuflaje, ningún disimulo, conviviendo en las calles y en su casa con todos estos chanchullos que hacían, y así estuvieron 20 años, con denuncias de vecinos, con un montón de quilombos que se armaron, porque bueno, se empiezan a generar disputas territoriales, se empiezan a generar quilombos entre los consumidores, así todo. Se tardó más de 20 años de que haya un operativo y que esta persona tenga una sanción por la justicia. Entonces después, cuando vos vas a ver las causas y tenés a 100 pibes que viajando en el Sarmiento los agarraron con un porro y tienen esa causa, que esa causa lastima para lo político, lastima para lo social, los lastima a ellos en sus familias, en sus trabajos, les queda una marca en el legajo de antecedentes penales durante años. Entonces se genera toda una bola de mierda, de estigmatización, que nada, que no coincide con la realidad, y que es igual de grave que aquel que se compra el whisky más caro y se la pega en la pera todas las noches cuando llega a la oficina. Digo, no tiene, es más, me parece que es mucho más sano fumarse un porro que estar tomándose medio botellón de whisky a la noche cuando tengo que convivir con mi familia. Pero bueno, a eso nos tienen acostumbrados, por eso estamos peleando y bueno, estamos tratando de que la cosa vaya para otro lado, ¿no? Que se empiece a hablar de reducción de daños, de políticas de salud que acompañen a los y las consumidores desde el punto de vista de sanación y desde el punto de vista de que, bueno, puede ser que haya problemas de consumo, puede ser que haya problemas, que haya consumo problemático y demás, pero bueno, de allí que se encargue la salud de acompañar a estas personas y no las fuerzas de inseguridad y la justicia, que bueno, poco tiene de justa. Uh-huh. Matías Bregante, ¿qué quiere un cultivador como vos en el arbolito? Mínimo un frasquito de flores recién cosechadas. Ya estamos en época, hay muchos que iniciaron rápido sus cultivos de primavera y seguramente estén cosechando en este mes, así que si hicieron las cosas bien con alguno de los consejos que dimos acá durante el año, posiblemente Papá Noel les regale un frasquito a aquellos cultivadores aplicados. Muy bien, Mati. ¿Le puedo mandar una cartita al Papá Noel Canábico? ¿Hay un Papá Noel Canábico? Sí, está en el Polo Verde, no está en el Polo Norte. Vos sos medio un Papá Noel Canábico, Mati. Ponele, me faltan los renos y los elfos. ¿Qué sería? Escúchame, aparte está bueno, Papá Noel Canábico y verde y negro, porque tu barba es negra y el traje es verde, ponele. No está mal. Un Papá Noel chicagense. Claro, Papá Noel Canábico y de Chicago. Me recabe, lo veo, lo estoy viendo. Ya estamos construyendo el ícono, nuestro propio ícono. Bueno, a los muchachos de la gaseosa esta con mucho azúcar no les fue tan mal jugando con Papá Noel hace muchos años atrás. Bastante buen curro armaron. Sigue, claro. Sigue, el tema de Papá Noel sigue. Una pregunta, Matías. Pues es que mientras vos hablabas me resultaba tan interesante todo lo que decías. Se me cruzó el tema del aborto, ¿no? Porque evidentemente hay una situación. Todos saben que en Argentina se hacen abortos, además de los clandestinos, que es un gran negocio también, el lobby del aborto, ¿no? Y justamente yo lo llamo el lobby embrión, ¿no? Y creo que el tema de legalizar el aborto, mejor dicho, de no legalizarlo, entre tantas otras cosas que se dicen, también tiene que ver con mantener ese enorme negocio que es el aborto clandestino. Sí. Sí, bueno. Nada, me parece que pasa como en todo en las generales, me parece que en estas economías neoliberales siempre la peor parte se la llevan los sectores más pobres. Y acá con el aborto está a las claras y pasa lo mismo. El 90%, no sé, no quiero pecar de tirar, lo tiro por poner un número grande, pero parece que la mayoría de los casos de las chicas que pueden acceder a un aborto de clase media, clase media baja, clase media alta o clase alta, seguramente no tengan problemas porque van a tener la posibilidad de acceder, de pagar, de llegar a un médico que los acompañe en el proceso, que les haga un seguimiento, que les consiga el misoprostol o que puedan pagarlo al precio que sea, todo eso, porque tienen la posibilidad de pedir prestado, de sacar, bueno, pero en las barriadas, en los barrios no sucede eso. Y las consecuencias ya las conocemos y ya las denuncian las compañeras, son tremendas y nefastas, son de mucho dolor, de mucho abandono, un proceso muy traumático, no solamente es que se pierdan vidas, sino que el proceso de esa vida que se pierde, esa mujer que toma esa decisión, termina siendo muy traumático, y me parece que parte de la discusión, de la ética, más allá de la cuestión nefasta que tiene la moralina católica y evangelista, que pone su cuota, que pone su billete, también hay muchos laburantes de la medicina que bueno, no son sinceros, ¿no? Con esta participación económica que tienen, con determinados espacios que trabajan para esto, clínicas, hasta clínicas privadas, que en todas las provincias se conocen, y está como esta doble moral o esta falsedad, ¿no? Donde se pelea por la objeción de conciencia, se pelea por respetar sus derechos como laburantes, pero no son sinceros con lo que realmente llevan adelante su vida y con el negocio que para muchos de ellos representa, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero sí, creo que salvando las diferencias, tiene mucho que ver la lógica neoliberal de dónde se estigmatiza, desde dónde se prohíbe, desde dónde no se abre el diálogo, ¿no? Porque estos días escuchábamos a varones oxidados, vetustos, hablando y opinando sobre la cuestión del aborto en diputados y senadores o en las diferentes comisiones, y me parecía como nada, ¿viste? Una cosa que atrasa totalmente, ¿no? Y seguía faltando fuertemente la voz de las compañeras, de las laburantes, digo, de todos los que están detrás de digo, también podrían estar desde la otra vereda, ¿no? Poniendo su voz, pero bueno, la postura de algunos gedontes, hay algunos dinosaurios, me pareció como nada, otro acto paupérrimo de la política argentina, ¿no? De no entender el momento, de no entender el reclamo, de no entender por dónde va, ¿no? De seguir fomentando esta polarización, de que las cosas son blanco y negro, y me parece que no deberían plantearse así, deberían garantizarse derechos y después podemos discutir largo y tendido y buscar la minuciosidad de los detalles de cómo funcionaría. Pero bueno, me parece que ellos, desde la política se fomenta mucho esta cuestión binaria de si la cosa es por un lado o por el otro. Me parece que lo primero que hay que entender es escuchar las voces de las mujeres que están perdiendo la vida, que se están sometiendo nada, a ese escrutinio del púlpito médico y político y judicial, poniendo en riesgo sus cuerpos y nada. Me parece que es lo único que debería importar como voz para después tomar una decisión o discutir. Digo, me parece que los detalles después de una ley pueden ser amplios, abarcativos y pueden incluir todas las posturas de algún punto, ¿no? Y que cada uno después en su individualidad tome la decisión que más cómoda le quede a cada mujer y que el Estado esté para acompañar y no para decidir o juzgar, me parece. Es que es un paso... Bueno, muchas gracias, Matías. Sí, Eugenia, dale. No, que es un paso que me parece que esto de hablar de voluntario y que no haya alguien que tenga que dictaminar si sí o no sobre el cuerpo de una mujer, es un paso que rompe con uno de los nudos del patriarcado, digo, que tiene que ver con la apropiación del cuerpo de la mujer, ¿no? Digo, con que la mujer no pueda ser quien decide sobre su propio cuerpo, que es o para el placer masculino o... Para poder ser incubadora de los hijos, ¿no? Con lo que creo que ahí hay un salto que no nos van a dejar dar tan fácilmente, que es el de pasar a la cosa voluntaria. Pero bueno... Habrá que seguir peleando. Igual me parece que es un proceso que no tiene vuelta atrás, ¿no? No, yo creo que no, y además lo voluntario barra lo deseante también, ¿no? Uh-huh. Sí, digo voluntario que es lo que la denominación legal, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, al final, en este mismo programa vamos a hablar del tema a partir de la película Vicenta, sí. Así que hemos hecho una especie de adelanto. Matías Bergante, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente ha sido una charla muy, muy, muy jugosa, muy sustantiva y como una concepción amplificada. Vamos con el Papá Noel canábico de Chicago, ¿eh? Quiero dejar de pensar en eso, Mati. No puedo estar eso va más allá de Mati, ya lo es patrimonio. Estoy soñando. Ya es patrimonio cultural de la retaguardia, así que ni un paso atrás con eso. Iremos en busca de los renos o de unas motos para no estar ahí sometiendo animales a transportar los regalos. Muy bien, me parece. Bueno, fuerte abrazo, Matías. Para gracias. Ustedes simplemente, nos vemos. Matías Bregante, nuestro compañero de la columna canábica de la semana. Bueno, y con un regalito para el 8 de diciembre, ¿no? Ya anticipó varios regalos y, bueno, él parece que va a entregarlos en su nuevo rol de Papá Noel canábico. Bueno, ya está registrado ese tema. Vamos a pasar ahora a nuestro espacio tan querido, tan deseado, de la ronda de noticias. Ronda de noticias en La Retaguardia. Al cierre de 2020, 1 millón de centroamericanos habrán migrado forzosamente, según la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados. La cifra fue dada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y explican que el principal motivo es la violencia que azota la región. No explican las razones de la violencia. Inauguran el primer laboratorio de aceite de cannabis para su uso medicinal en Jujuy. Así, esta provincia se convirtió en la primera en producir aceite de cannabis para el uso medicinal como resultado de su plan piloto, según afirmaron las autoridades, y se proyecta en el 2021 producir sobre 35 hectáreas en el sur de la provincia. Más informaciones. Aún hay 600 cuerpos que esperan su identidad. El equipo argentino de antropología forense está realizando una convocatoria para encontrar a los familiares de más de 600 cuerpos que fueron enterrados como NN durante la última dictadura cívico-militar clerical y que aún no fueron identificados porque no cuentan con el material genético necesario para poder cotejar los datos. Inminente desalojo de territorio comunitario. La comunidad originaria de Diaguita Calchaquí, Las Pailas, ubicada en Salta, denuncia la orden de desalojo que desconoce y viola los derechos colectivos de los pueblos originarios preexistentes. Explican que ya realizaron numerosas denuncias y que presentaron la documentación que acredita la posesión territorial ancestral del pueblo diaguita en este territorio. Noviembre 2020 fue el mes más cálido registrado en el mundo. Según los analistas del servicio Copernicus, coordinado por la Unión Europea, las temperaturas de ese mes fueron 0,77 grados más altas que en la media de los 30 años comprendidas entre 1981 y 2010. Venezuela, el oficialismo recupera la Asamblea Nacional con un 31% de participación electoral. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró una tremenda y gigantesca victoria en la que obtuvo un 67,6% de los votos para la Asamblea Nacional, que será renovada por completo. Gran parte de la oposición no participó. Denunció fraude, lo que incidió en la baja participación. Perdón, 3.120 acaban de informar uno más. Suman 1.466.310 personas contagiadas y 1.300.696 recuperadas en todo el país. Thank you. Hasta que vuelvan, sí, los abrazos. Por la retaguardia. Continuamos con Hasta que vuelvan los abrazos y vamos a dar paso a nuestra próxima entrevista. Eugenia Otero, es un tema que hemos charlado mucho y que le damos muchísima importancia, sobre todo dado lo que se va a discutir el jueves. Es un tema que hemos charlado mucho, es un tema del que hemos visto mucho, pero a mí haber descubierto en estos días Cinear y que eso me haya permitido encontrarme con una película como Vicenta, una película que cuenta la situación de una niña de 19 años conocida como LMR, que fue un caso paradigmático, ¿no?, en relación a la interrupción legal del embarazo en nuestro país. Contado de esa manera, me parece que me llevó a mí por lo menos a algunos lugares que me parecieron de una profundidad impresionante. Estamos por eso comunicados con su director, Darío Doria. Bienvenido, Darío, aquí Alfredo Grande y María Eugenia Otero en Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, Darío, bien, por suerte. Contaba que ayer tuvimos el placer de ver tu peli y... A mí, por lo menos, la primera pregunta que tengo ganas de hacerte es ¿cómo se les ocurrió, cómo pensaron en contar esto de este modo, ¿no? Contar la historia, una historia tan cruel y tan dura como la de Laura, una niña de 19 años embarazada producto de una violación y con un Estado impidiendo que acceda a su derecho a la interrupción de ese embarazo, pero contada con stop motion, con dibujitos de con muñequitos de plastilina. Muñequitos. ¿Cómo es que se les ocurre sí. este lenguaje para esto? Mira, la verdad es que como vos decís, es una historia muy, muy dura. Y en algún punto pensamos que para que vos, para que los espectadores puedan acompañar a Vicenta en todo lo que le pasó, teníamos que presentar esta historia, teníamos que contar esta historia de una manera un poco más, no sé si llevadera es la palabra, pero una de una manera que invite a verla, que invite a acompañarla a Vicenta en todo lo que le pasó, porque la historia es muy dura, sobre todo la primera parte, la segunda parte es maravillosa y esperanzadora, pero la primera parte era tan dura que nos pareció que teníamos que buscar otra manera de contarla. No queríamos hacer una película de entrevistas, no queríamos que alguien nos cuente lo que pasó en el año 2006, sino que queríamos poner al espectador al lado de Vicenta. Y bueno, fue buscar de qué manera hacerlo hasta que me encontré con el trabajo de Mariana Ardanás, que es la artista plástica ilustradora que trabaja con plastilina y nada, creo que tuvimos la suerte de encontrarnos y de trabajar juntos en esta película. Pero básicamente es eso, ¿no? Que la película llegue a un público que no está acostumbrado a ver estas historias. Darío, vos estabas ya con ganas de contar la historia de Vicenta de antes. ¿La conociste a Vicenta? ¿Cómo surge el deseo de hacer la película? Sí, a ver, en el 2006, cuando esta historia estaba pasando, yo recuerdo que no podía parar de ver la televisión, leer los diarios, de indignarme con lo que le estaba pasando a esta mujer que me parecía terrible. Y de un día para el otro la historia desaparece de los medios cuando, bueno, en una conferencia de prensa se anuncia, el ministro de Salud de la provincia anuncia que el embarazo, que el ILE, la interrupción legal del embarazo no se va a practicar y que la niña tenía que seguir con el embarazo adelante, ¿no? Y me pareció terrible y la historia en ese momento desaparece de los medios. Entonces quedó una angustia muy grande porque toda la lucha que esta mujer había llevado durante esos 2 meses no tenía ningún sentido y era un mensaje tristísimo. El mensaje era no luchen porque nada, no tiene ningún sentido. Y yo como pude seguir la historia porque dejó de aparecer y me empecé a enterar de otras cosas, no voy a contar detalles para no contar la película, pero lo que pasó después y lo que siguió pasando, la historia termina en el 2014. Esto arranca en el 2006 y la historia termina en el 2014. Y lo que pasó entre que la historia desaparece de los medios y el de 2014 fue tan maravilloso y tan genial y cambió tanto la lucha, el sentido de la lucha de esta mujer, que a mí me pareció que había que contar la historia entera. Y así que así nació la idea, ¿no? Contar cuando me entero cómo termina la historia, que es con un acto de reparación donde se le pide disculpas a Vicenta, yo digo, esta historia hay que contarla, yo estuve en el acto. Y después con Vicenta yo me reuní, más allá de ese acto que estuve, que no la contacté porque era un acto, era otro, no era el momento. Me reuní con Vicenta una sola vez, a través de Estela Díaz, que era la secretaria de género de la CTA, hoy es ministra en provincia, y hablé con ella y a Vicenta, cuando recuerda lo que le tocó vivir, le agarra una angustia muy, muy grande. Se le llenaron los ojos de lágrimas apenas empezamos a hablar, y eso que habían pasado 10 años. Y me autorizó a hacer la película, me dijo que sí, que la haga. Me autorizó a que la película lleve su nombre, pero me pidió no tener ninguna participación. Y hace poquito la volví a llamar para avisarle que la película se estrenaba, y fue una charla muy linda, pero me volvió a decir lo mismo, ¿no? Que el dolor que le provoca recordar lo que vivió es muy grande y que prefería no verla. Así que, bueno, en algún momento espero que la pueda ver, pero ese fue mi contacto con esta gran mujer. Darío, Alfredo Grande te saluda. Quería. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, siguiendo un poco lo que planteaba Eugenia, ¿no? Primero sí. Una reflexión respecto a la película en sí. Yo la vi anoche y tuve una sensación tipo como que a medida que pasaba la película, esa plastilina se iba haciendo cada vez más sólida, más consistente, ¿no? Un asocio a la plastilina con algo que se moldea, que se va cambiando de forma, ¿no? Esta era una plastilina sí. Muy consistente, y me dio a mí personalmente como que simbolizaba justamente las fuertes convicciones de Vicenta y de sus hijas, ¿no? Eso por una parte, digamos. Lo otro, como se dice en el lenguaje actual, enseguida linkié con Romina Tejerina, que fue una situación espantosa. Yo en ese momento, sí. En otra reencarnación publicada en Página 12, escribí un texto que se llama La Maculada Concepción de Romina, y hay muchos puntos sí. En común, ¿no? La historia de Romina es muchísimo más trágica, no hubo nunca una reparación sí. Ni nada, y te quería comentar que la escena final, que sí es muy emotiva, porque además ahí habla Vicenta, ¿no? Pero como espectador, te lo digo, así que ni siquiera es una pregunta, porque vos estás totalmente implicado en tu propia producción, me pareció un canto a la hipocresía, digamos, ¿no? Porque la estropearon de todas las maneras posibles, y cuando viene una sanción de un organismo internacional, hacen una especie de reconversión, y es el Estado, el mismo Estado que la torturó, que luego la aplaude y la celebra, ¿no? Pero realmente me impactó mucho esto de la relación con Romina Tejerina, que es un caso paradigmático de crueldad de género, ¿no? Sí, la historia de Romina es tristísima, pobre mujer, ¿no? Y sabés que me sorprende mucho esto que me decís en el buen sentido del acto de reparación, porque yo solamente puse un fragmento muy chiquitito y vos estás diciéndome algo que se vio, que yo sentí en ese acto. Yo estuve todo el acto y fue un acto muy extraño para mí, porque sentí eso que vos estás diciendo, ¿no? La hipocresía de ese acto, de sentir que le habían hecho la vida imposible y que ahora el acto era como un acto de reparación, no solamente para Vicenta, sino para ellos, ¿no? Para los mismos que la habían... Así que me sorprende gratamente que... porque, a ver, cuando uno hace una película, yo supongo que la gente va, o yo trato que el espectador le vibren cosas, pero cuando vos me decís esto, me pone muy contento, porque es algo que yo sentí y que de alguna manera vos lo sentiste también. Entonces, quiere decir que, bueno, nada, que parte del trabajo se hizo bien, y me alegra mucho que me lo digas. Uh-huh. Darío, ¿por qué Liliana Herrero como narradora? Sí, creo que no había otra mejor que la voz. Mirá, yo no recuerdo cuándo fue el momento que dijimos que iba a ser ella, pero fue desde el comienzo. De hecho, no teníamos el texto lo redactó Florencia Gattari, una escritora, lo redactó al final, ya sabiendo que la voz era la de Liliana, pero la voz, el cuerpo, el alma, ¿no? Y se redactó el texto. No es que teníamos un texto y fuimos a ver quién lo decía. Ya sabíamos que era ella por su voz, por su compromiso con la historia, por esa cosa, esa tonada provinciana, porque esta voz en off es una voz, una segunda persona que le habla por momentos a Vicenta, que le pregunta cosas, pero nos está preguntando a nosotros, espectadores. Y nada, sabíamos que era ella. Todo el peso dramático, bueno, no, en las imágenes también, ¿no? Pero gran parte del peso dramático de la película recae sobre la voz en off. Y Liliana Herrero al principio decía, che, chicos, pero yo podré con esto. Sí, Liliana. Y la verdad que creemos que quedó hermosa, ¿no? No queda bien que lo diga yo, pero estamos muy, muy contentos cómo funcionó con Liliana. Y ella la verdad que está también muy contenta con la película. Yo pensaba cuando veía la peli que contar la historia de Laura, porque es la historia de Laura, no la historia de Vicenta, me pensaba que es imposible contarla sin golpes bajos, y ustedes lo consiguieron, y me parece que lo consiguieron justamente por el lenguaje que eligieron, pero ese lenguaje también creo que permite algunas cosas que a mí me resultaron impresionantes. No sé, por ejemplo, acompañar los pensamientos rumiantes de Vicenta después de la primera visita al hospital, ¿no? Algunas cosas muy sutiles pero muy profundas que se vivencian cuando vas viendo la peli, ¿no? La verdad me parece que es indispensable verla también para comprender. A veces me enojo cuando en la academia escucho hablar de la interseccionalidad, ¿no? Y de estas cosas que a veces conceptualmente decimos tanto, pero no sé si las llegamos a comprender, ¿no? De cómo todas esas opresiones que se juntan en el cuerpito y en la identidad de Laura, ¿no? El ser pobre, el ser mujer, el ser discapacitada, esto, ¿no? Lo que implica en su vida y en su existencia, todo eso junto. Y cómo algo que a otra niña en su lugar le hubiera resultado tan sencillo como acceder a una interrupción del embarazo en esas circunstancias, para ella y para su mamá y para su hermana fue una tortura por parte del Estado, ¿no? Una tortura, claramente una tortura. La verdad, felicitaciones. ¿Cómo le decimos a nuestras oyentes y oyentas que vean la película? ¿Cómo se puede ver esta película? Sí, se puede ver hasta el 10 de diciembre, ahora faltan, todavía tienen un par de días, entrando a la plataforma de cine argentino que se llama Cinear. Es muy sencillo, googlean Cinear, y en Cinear Play hay que loguearse, poner un mail, una clave. Y está bueno que lo hagan más allá de Vicenta, porque quedan habilitados para ver muchísimas más películas. Pero hasta el 10 de diciembre en Cinear Play pueden ver Vicenta. Entran a la página y, bueno, está en la oferta de estos días, así que es fácil encontrarla. Y es darle play y nada, y verla. Y la verdad que me encantó. A ver, vuelvo un poquito a lo mismo, ¿no? Nosotros como realizadores, y hablo en plural porque lo hicimos un equipo, cuando tratamos de contar una historia, y yo los escucho a ustedes lo que me están diciendo, y sentimos que bueno, hicimos el trabajo más o menos bien, porque lo que me están contando ustedes es muy lindo y nos emociona tener estas devoluciones. Mira, En realidad lo hicieron muy bien. En este programa habíamos trabajado sobre el tema de los rituales y realmente creo que un ritual de la cultura represora justamente es este, ¿no? Que el embarazo es sinónimo de parto, que el embarazo es sinónimo de que por decreto la mujer es madre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que lo tuyo y de tu equipo, obviamente, es un arte transformador, un arte revolucionario, porque cambia la mirada de los paradigmas más reaccionarios que hay, que todavía siguen, ¿no? Pensemos que el jueves todavía se va a discutir todo esto. Y además que me parece infame que el argumento principal sea que sea discapacitada. O sea que una mujer capacitada no tendría esa prerrogativa. O sea, todavía una mujer capacitada, embarazada contra su deseo, no tiene recursos para legales ni legítimos. Yo creo que lo importante de la producción que han hecho es que le dan legitimidad al deseo de interrumpir el embarazo. No solamente legalidad, sino legitimidad. Es una construcción cultural, política y artística, y tanto Eugenia, yo, como todo el programa La Retaguardia, le agradecemos muchísimo esta perspectiva a todo el equipo que ha hecho esta producción de arte, y realmente creo que es uno de los caminos que nos quedan, ¿no? Ya que otros parecerían bastante bloqueados, los económicos, por ejemplo. Pero la producción artística, evidentemente, sigue siendo una brújula para la lucha emancipadora, ¿no? Sí, gracias. Fuertemente, Ver Vicenta, esta película que cuenta la historia de LMR, esta niña que estaba embarazada producto de una violación y que tuvo que, bueno, que recorrer largos caminos para poder interrumpir ese embarazo por culpa del Estado. Una película de Darío Doria que también nos había hecho llegar la historia de Grisinópoli, ¿no? No me olvido de esa peli también, que la disfruté un montón, que contaba también una historia de lucha como esta, que es la historia de la lucha de Vicenta. Así que, Darío, te agradecemos un montón este paso por Hasta que vuelvan los abrazos y, bueno, esperemos que mucha, mucha gente vea a Vicenta. No, Darío, personalmente te quería agradecer que muestres a nuestro estado discapacitado, que es muy necesario tenerlo claro. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, por nada, y por recordar Grisinópoli, que son películas en algún punto muy parecidas. Totalmente, gracias Darío Doria, el director de Vicenta. Y vamos con, creo que tenemos que poner el separador de la consigna, Alfredo, porque no lo pusimos en todo el programa. Bueno, está bien, así sea. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y nuestra consigna del día era... ¿qué rituales te van y qué rituales no te van? Y a mí, ¿sabés cuál me va, Alfredo? Te confieso. Este ritual que todo el mundo va abandonando y que... Esto del velorio. A mí te juro que me va el ritual del velorio. ¿Qué opinás como psiquiatra de eso? En realidad es un ritual totalmente... No es el mismo ritual en todas las culturas. Hay un velorio muy ligado a la tristeza, que fue el que se hizo con el caso Maradona, donde todos lloraban. Y yo creo que hay muertes que se pueden ser celebradas, ¿no? Porque uno en la muerte celebra la vida que tuvo esa persona. Y entonces distintas culturas arman rituales de diferente manera. Pero sí, habilita el trabajo de duelo el ritual, por supuesto. O sea que está bien entonces, que me quepa el ritual del velorio. Después te mando el certificado habilitante, quédate tranquilo. Muy bien. Tenemos un audio, Alfredo. Muy bien. Ahí va, Nachito. Estamos preparados para escucharte. El ritual que no me cabe es cuando se brinda y se dice salud. Realmente creo que más que salud, a mí me gusta brindar y decir por una buena vida. Abrazos. Ahí va nuestra compañera Irene Antinori, compañera también de esta radio, La Retaguardia. Gracias por el mensaje. me hizo acordar a mi abuelo, que brindaba por la tiranía de las monárquicas leyes y decía: abajo todos los reyes, el clero que es un gorrón, abajo el que no diga, viva la revolución social. Así que mi abuelo tampoco brindaba por la... Por la más, un brindis es un programa político. Es. Y bueno, sí, sí, claramente. Aprovechaba el tipo, ¿viste? Claro, ya que estaba, la mandaba. Estamos un poquito con minutos de atraso, pero hay creo que hay un mensaje más. Ya lo leímos, el mensaje de Nati, que nos contaba que no armaba el arbolito, pero festejaba la Nochebuena, por su uso. Perfecto. Así que creo que estamos en condiciones de irnos, Alfred. Así es, ha sido para mí una enorme alegría compartir este aire contigo, querida compañera y amiga. Y seguiremos mañana, hasta que vuelvan los abrazos. Y a lo mejor cuando vuelvan seguimos también, nunca se sabe. Y seguiremos hasta que vuelvan nomás. Abrazo. Fuerte abrazo, hasta mañana. Buena bichi, molla fuerte. Tienen el culo forradito la rata. A los papitos de corbata se los come con limón esta gata. Tengo el cumbión, tengo calentura y perreo hasta en medio de la basura. Somos caletas, más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Saca la t-